Se nota un brillo en tu mirar. Cuéntame en qué puedo ayudar. Ella le dijo al niño. Les remuerde la conciencia.